Esto es Una Merienda de Negros, el programa que todos los martes de 9 a 11 podrás escuchar aquí en el 105 de tu FM, a la izquierda de tu dial en Radio Clase. Este es un programa en contra de las limpiezas étnicas, contra el racismo, la intolerancia, contra el capitalismo, por la justicia social y la libertad, por todo lo público, por la solución democrática de todo conflicto. Y aquí podrás escuchar la música creativa negroamericana, la música de jazz. Y vamos a empezar el programa con el cantante Leon Thomas, que nos viene con la compañía de, aunque no aparece como tal, bueno, por cuestiones de contratos con otras compañías, que es el que acaba figurando como Little Rock, y que se trata de Pharoah Sanders. Los otros músicos que acompañan aquí a Leon Thomas son Lonnie Smith en el piano, Richard Davis en el contrabajo, Cecil Mabee al contrabajo, Roy Hines en la batería, Richard Landrum en los bongos, en el saxo alto y a la flauta James Spalding. The Creator Has a Master Plan, un tema que compuso Pharoah Sanders y Leon Thomas, y que vamos a escuchar ahora en una grabación que tuvo lugar el 21 y 22 de octubre de 1969. Creator has a word. creator makes but one demand, happiness through all the land. Yeah, yeah, yeah. Bien, y ahora buscamos a Miles Davis en 1974, concretamente el 7 de octubre de ese año, para escuchar un tema de él, Maisha, y Miles Davis en la trompeta y en el órgano, Sonny Fortune en la flauta, Peter Corsey, Reggie Lucas y Dominique Gaumont en las guitarras, Mike Henderson en el bajo eléctrico, Al Foster a la batería y Mutum en la percusión. Thank you. Bien, y ahora vamos a escuchar y quedarnos con un rato con él, el pianista Cecil Taylor. El 22, 23 y 24 de octubre de 1984 grabó con una pequeña orquesta que estaba formada por los trompetistas Enrico Rava y Tomás Stanco, el saxo alto Jimmy Lyons, los saxos tenores Frank Bray y John Shikai, el saxo barítono Gunther Hamper, el fagot de Karen Borca, William Parker en el contrabajo, Rashid Bach en la batería, André Martínez en la batería y, bueno, Cecil Taylor en el piano. Vamos a escucharlos en un tema que compuso Cecil Taylor y que titula Tap. Thank you. escuchar a Cecil Taylor, pero en solitario. Grabado el 9 de abril de 1986 durante el workshop Freie Musik en Berlín. Y lo vamos a escuchar en un tema que se titula Olin. Thank you. Thank you. Bien, y vamos a seguir escuchando a Cecil Taylor en este mismo festival, el Warsaw Free Music de 1986, que se desarrolla en Berlín, pero en esta ocasión dos días después y aquí en cuarteto. Cecil Taylor está en el piano, Thurman Berker en la marimba y percusión, William Parker en el contrabajo y Steve McCall en la batería. Y los vamos a escuchar en un tema compuesto por Cecil Taylor y que tituló Olu Iwa. Thank you. Thank you. vamos a escuchar ahora al quinteto de Arnold Ross, pianista, que está compuesto en esta ocasión de abril de 1946 por Benny Carter en el saxo alto, Alan Reus en la guitarra, Artie Bernstein en el contrabajo y Nick Fatul en la batería. Y los vamos a escuchar en The Moon Isle. Vamos a escuchar ahora al trompetista Art Farmer. Vamos a escuchar del 21 al 23 de septiembre, que fue el tiempo que le llevó para grabar el álbum que vamos a escuchar en 1960. Con Art Farmer en la trompeta estaba Tommy Flanagan en el piano, Tommy Williams en el contrabajo y Albert Tuttehit en la batería. Y los vamos a escuchar en un tema que se titula So Beats My Heart For You. Bien, y vamos a seguir con Al Farmer. Esta ocasión en 1961 y los días 25 al 27 de octubre. Con Al Farmer estaba en esta ocasión Harold Maver en el piano, Tommy Williams en el contrabajo y Roy McCurdy en la batería. Los vamos a escuchar en un tema que se titula Pulso.